Hola, a ver, ¿café o té? ¿Ahorro o gasto ahora mismo? ¿Veo otra serie o preparo la reu de mañana? Decisiones, siempre decisiones. Parece una tontería, pero justo ahí, en esa elección constante, arranca la economía. Hoy nos metemos con Economía para no economistas, un material de la Universidad de la República de Uruguay. La idea es pillar por qué elegimos lo que elegimos y cómo funciona ese motor. Bueno, el consumidor, o sea, nosotros, cada día. Exacto. Porque la economía en esencia va de cómo gestionamos recursos que siempre, siempre son limitados. El tiempo, el dinero, la energía que tenemos, frente a unos deseos que, bueno, parecen infinitos, ¿no? Y todo esto empieza con una palabra clave: escasez. Uf, escasez. Suena un poco, no sé, a no tener nada, a pobreza. Bueno, es una buena puntualización. No significa necesariamente pobreza, ¿eh? Es más bien una condición relativa. Piensa en el tiempo, por ejemplo. Da igual cuánto dinero tengas, solo hay 24 horas al día. Siempre queremos más de lo que podemos tener o hacer con los recursos que hay. Y eso, pues, nos obliga a elegir. Constantemente. Ahí está. Claro. Y al elegir una cosa, pues le dices que no a otra. Si decido ir al cine esta tarde, esas horas no las uso para el curro o para estar con los amigos. Eso que dejas pasar es el famoso coste de oportunidad, ¿verdad? Justo. Es el valor de la mejor alternativa a la que renuncias. No es solo lo que te cuesta la entrada del cine en euros, es el valor de aquello que no hiciste por ir al cine. Vale. Y esto, fíjate, se aplica a todos los niveles: una persona, una familia, una empresa, un país entero. El material que comentamos menciona la frontera de posibilidades de producción. Es una idea gráfica. Imagina un país con recursos limitados. Si decide producir más vestidos, pues tendrá que producir menos de otra cosa, por ejemplo, alimentos. Siempre hay un intercambio, una renuncia, un trade-off, como dicen. Entendido. O sea, siempre hay que elegir. ¿Y quiénes son los que juegan a este juego económico, según el texto? Los protagonistas. Pues principalmente habla de dos grandes grupos, las familias o economías domésticas, o sea, la gente normal y corriente, que consumimos buscando estar lo mejor posible, la máxima satisfacción con lo que tenemos. Y por otro lado, las empresas, claro, que producen bienes, servicios e intentan ganar el máximo beneficio posible. Y estos dos grupos interactúan, ¿no? Comprando o vendiendo. Eso es. En los mercados. Compran y venden bienes, servicios, pero también factores productivos. Trabajo, capital. Se crea así como un circuito económico. Pero espera, ¿no falta alguien? El Estado. Supongo que también pinta algo, ¿no? No solo cosa de familias y empresas. Desde luego, el Estado juega un papel y a veces muy importante. Regula mercados, pone impuestos, gasta, ofrece bienes públicos. Bienes públicos. Sí, el texto diferencia bien. Un bien privado, como una hamburguesa, si me la como yo, ya no se la puede comer nadie más. Es excluyente. Pero un bien público, piensa en una plaza, un parque o la defensa nacional, lo pueden consumir muchas personas a la vez sin que se agote. La mayoría de las economías reales hoy en día son mixtas. Mezclan mercado libre con intervención del Estado. Vale, volvamos a nosotros, a los consumidores. ¿Cómo decidimos qué compramos? El texto dice que tenemos preferencias, que podemos decir prefiero esto aquello o me da igual esto que lo otro. Y que siempre intentamos mejorar, ¿no? Como que cuanto más mejor dentro de un límite claro. Esa es la idea básica. Tenemos preferencias y podemos ordenarlas. Buscamos maximizar nuestra utilidad, nuestra satisfacción. Y para visualizar esto, los economistas usan las curvas de indiferencia. Curvas de indiferencia. Suena un poco raro. Ya, imagina que combinas dos cosas que te gustan. No sé, noches de cine y cenas fuera al mes. Una curva de indiferencia te junta a todas las combinaciones de cine y cenas que te harían sentir igual de bien, igual de satisfecho. A lo mejor te da igual ir cuatro veces al cine y cenar fuera una vez que ir dos veces al cine y cenar fuera tres veces. Ambas combinaciones están en la misma curva. Y claro, preferimos estar en una curva más alta, más alejada del origen, porque eso significa más satisfacción total, más cine y más cenas, por ejemplo. Ya, suena genial en teoría, pero, ay amigo, la pasta, el presupuesto. No podemos tener todo el cine y todas las cenas que quisiéramos. Exacto. Ahí entra la cruda realidad, la restricción presupuestaria. Tienes unos ingresos, un dinero limitado, y cada cosa tiene un precio. Esto te marca una línea, un límite, de lo que realmente te puedes permitir comprar. Es tu conjunto de posibilidades reales. Claro. Si sube el precio del cine, por ejemplo, y todo lo demás sigue igual, eso que los economistas llaman ceteris paribus, pues podrás comprar menos entradas si gastas todo tu presupuesto en cine. Tu línea de posibilidades se contrae por ese lado. Y si me suben el sueldo, al revés, podré permitirme más cosas. Eso es. Tu línea presupuestaria se desplaza hacia afuera. Amplía tus posibilidades. Entonces, la decisión perfecta, la óptima, es encontrar ese punto justo donde... Donde consigues la mayor satisfacción posible. O sea, alcanzar la curva de indiferencia más alta que puedas. Pero sin pasarte de tu presupuesto. Justo tocando esa línea límite que te marca tu ingreso y los precios. Un equilibrio, vamos. Es un punto de equilibrio, sí. Entre lo que deseas, tus preferencias, y lo que puedes permitirte, tu restricción. Aunque bueno, hay que decir que este modelo asume que somos súper racionales calculando todo. Y en la vida real, pues a veces decidimos por impulso, por costumbre, ¿no? Pero el modelo ayuda a entender la lógica que hay detrás. Entendido. Y de todas estas decisiones de cada uno, sale algo más grande. Algo a nivel de mercado. Claro, precisamente. Si sumamos cómo cada persona decide qué comprar a cada precio, surge la curva de demanda de un bien. Por ejemplo, la demanda de manzanas en un mercado. Esta curva te dice cuántas manzanas querría comprar la gente en total a diferentes precios. Y normalmente si el precio sube, compramos menos, ¿no? La famosa ley de la demanda. Exacto, esa es la relación más habitual. Si el precio sube, la cantidad demandada tiende a bajar. Y viceversa. Pero espera, seguro que no solo miramos el precio de las manzanas. Si sube mucho el precio de las peras, que son parecidas, igual compro más manzanas aunque no hayan bajado de precio, ¿no? Muy bien visto. La demanda de un bien no depende solo de su propio precio. Para nada. ¿Cambia si varía nuestro ingreso? Es un bien normal, que compramos más si somos más ricos. O un bien inferior, que compramos menos. ¿Cambia si varían nuestros gustos? Por modas, por publicidad. Claro. Cambia por el precio de otros bienes relacionados. Los sustitutos, como las peras y las manzanas que decías, o el pollo y el pescado. Si sube uno, puede aumentar la demanda del otro. Y también los bienes complementarios, como los coches y la gasolina. Si sube mucho la gasolina, igual baja la demanda de coches grandes. Entiendo. E incluso afectan nuestras expectativas. Si esperamos que algo suba de precio mañana, igual compramos más hoy. ¡Jo! ¡Cuántas cosas influyen! Sí, y sumando lo que cada individuo demandaría a cada precio, teniendo en cuenta todo esto, obtenemos la demanda total del mercado para ese bien. Bueno, pues resumiendo un poco esta inversión, la economía empieza porque no podemos tenerlo todo, hay escasez, eso nos obliga a elegir, y cada elección tiene un coste. El coste de oportunidad, lo que dejamos de lado. Eso es. Como consumidores, intentamos estar lo mejor posible, maximizar la satisfacción, pero siempre chocamos con nuestro presupuesto limitado. Exacto. Optimizamos bajo restricciones. Y de esa búsqueda individual de cada uno, al final surge la demanda del mercado para cada producto. Y toda esta lógica, que puede parecer un poco abstracta, en realidad nos da claves importantes para entender muchas cosas que vemos todos los días. ¿Por qué suben o bajan los precios? ¿Por qué se venden más unas cosas que otras? Pues sí. Y para cerrar, una reflexión que me surge de todo esto. Si se supone que nuestras decisiones como consumidores se basan en esta lógica, en optimizar con restricciones, ¿hasta qué punto el marketing, la publicidad, las modas pueden influir o incluso, digamos, manipular esas preferencias que creemos tan racionales y tan nuestras? Ahí lo dejo, para darle una vuelta. Hasta la próxima inversión.